Si yo me voy de ti es porque no quiero más que tú me estés engañando. ¡Oye, mi amor! Cuando volviste a mí no llegaste a imaginar que yo te estaba olvidando. ¡Allá voy! Estaba olvidando.